Bueno, su nombre y díganos a qué organización o espacio pertenece. Bueno, mi nombre es Manuel Trimboli, soy trabajador del Hospital Posadas, de la agrupación Yo Soy Germán en la Verde Blanca, y estamos acá fundamentalmente por el conflicto nuestro del Hospital Posadas. Y porque este es nuestro espacio, allá estamos soportando despidos, ajustes, y creemos que en este espacio estamos encontrando con los compañeros que vienen participando, Goyán, compañero Walter Correa, y creemos que en este espacio vamos a encontrar, porque allá no tenemos represión, despidos, ajustes, no hay Estado de Derecho, estamos vigilados, de manera que hoy estamos aquí peleando y, bueno, fortaleciendo este espacio. ¿Qué los convocó hoy justamente aquí a este acto en Ferro? Bueno, en realidad porque participamos del espacio del 21F, con el compañero Correa, ya mencioné alguno, estamos construyendo en el territorio, y fundamentalmente nos convoca que en el hospital sigue habiendo despidos, ajustes, y que el único camino que se sale es con la comunidad. No se puede defender el hospital público, y este es un gobierno que realmente está liquidando la salud pública. ¿Movilizan el 24? Sí, movilizamos con todo nuestro empeño, nuestra fuerza, y estamos construyendo la alternativa para voltear este camino, y no hay gobernabilidad para nosotros. Tienen que cambiar la política. Muchísimas gracias. Gracias a vos.